nosotros lo que ayer hicimos es lo que hacemos todos los años con el periodismo, damos a, como somos un banco cooperativo y los dueños son los socios, tenemos que dar a publicidad los números de nuestra gestión. Y bueno, y hemos hecho eso, los correspondientes al banco en general y los correspondientes a la Plaza Saladillo también, para que la gente esté informada de lo que venimos haciendo todos los años, ¿no? Bueno, y contanos un poquito cómo anduvo. No, anduvo muy bien. El banco en general, el banco en general en depósito tiene una cartera de 26.128 millones de pesos. Ha crecido entre un ejercicio y otro 6.000 millones de pesos los depósitos. Somos el 5,30 del sistema. Y bueno, después se comentó que tenemos, también comentamos sobre la cartera de préstamo general del banco, que el banco tiene una cartera de 15.000 millones de pesos, distribuida bastante equitativamente, el 8% en el agro, el 29% en la industria, el 6% en la construcción, el 19% en el comercio, el 16% en servicio y el 15% en préstamos personal y tarjeta de crédito y el 7% en préstamos hipotecarios, ¿no? O sea, realmente el banco este año ha consolidado otro año muy bueno, donde tiene una liquidez del 48%. Hemos llegado este año a tener 257 sucursales y a partir del 1 de noviembre hubo una entidad financiera no bancaria de Córdoba, la capital, que tenía 18 sucursales y el Banco Central, ante problemas que tenía, le pidió al Banco Crédico si la podía absorber y hemos absorbido 18 sucursales más, así que pasamos del 1 de noviembre a tener 275 sucursales en todo el país. Uh-huh. Así que en ese aspecto la verdad que ha sido un desarrollo muy bueno, ¿no? Y en lo que respecta al ámbito exclusivamente local, en el ámbito local a nosotros también nos ha ido muy bien. Ayer dimos algunas cifras que son interesantes para saber qué es lo que pasa en Saladillo. ¿Y cómo influyeron también, Osvaldo, supongo que lo habrán comparado ustedes, la llegada de nuevos operadores también a Saladillo? Sí, a nosotros, ¿no?, realmente nos pone orgulloso hoy las cifras que tenemos, que ahora te las voy a dar. Y siempre es bueno, yo digo que en la vida es bueno tener competidores, porque es la única forma que uno se puede medir. Cuando uno está solo no sabe si actúa bien o tiene algunas cosas de ineficiencia. La competencia ayuda a desarrollar el ingenio, a capacitarse más, a poner más presencia, a darse cuenta si alguno comete algún error o algún de ineficiencia. Realmente a nosotros nos pone felices. Yo te digo, en Saladillo, la estadística del Banco Central que tenemos nosotros el 30 de junio de este año, en Saladillo, en depósitos, hay entre las 6 entidades financieras 214 millones de pesos, de los cuales 50 millones tiene el Credicop, o sea que poseemos el 23,13% de lo que hay en Saladillo. Es una cifra importante porque nosotros lo medimos en porcentaje y el 100% dividido 6 entidades, la media sería el 16,33%, creo que es algo así, y nosotros tenemos el 23%, así que realmente estamos muy bien. Y en crédito, la Plaza Saladillo tiene 364 millones tomados entre todo el sistema y ahí tenemos el 21,83% de los créditos. O sea, al 30 de junio tenemos una cartera de 79 millones de pesos, la cual, por otras operaciones, el crecimiento a octubre nos lleva a que hoy la cartera al Banco Crédico sea 84 millones de pesos. Realmente, si sumamos entre los depósitos y los créditos, decimos que hoy estamos más o menos en una actividad bancaria de 140 millones de pesos, lo cual es importante para un banco. Y la importancia de esta plaza, ¿no? Le iba a recalcar eso, Osvaldo, la importancia de la Plaza Saladillo, ¿no?, para las entidades bancarias. Sí, ustedes fíjense que si yo sumo los depósitos y los créditos, Saladillo tiene un movimiento entre la suma de depósito y crédito de 580 millones de pesos. Para una ciudad de 35.000 habitantes, para un partido de 35.000 habitantes, realmente es un monto altísimo. Sí. Si uno dividiera per cápita daría una cifra de movimiento muy importante. Realmente, a veces, yo esto lo comento y digo, a veces los que están adentro por ahí de Saladillo y que son nativos de acá, por ahí no ven la dimensión de lo que es esta ciudad y por ahí los que estamos afuera o comparamos con otras ciudades que hemos visitado, yo digo que es muy importante cuando uno ve las cifras. Nosotros tenemos una zona de 17 que cubre 9 de julio, Bragado, y la filial más importante en volumen operativo es Saladillo, ¿no? Uh-huh. Y después en la zona de la provincia de Buenos Aires, que afecta a Pergamino, Salto, todo eso, solamente estamos superados por Pergamino y Junín. Pergamino y Junín, claro. Claro. Estamos hablando de Junín, que tiene 4 veces más habitantes que sí, nosotros. Sí, Pergamino va a andar en 110, 120 mil habitantes. Claro. Entonces, comparemos las cifras realmente, ¿no? Osvaldo, ¿ustedes a qué consideran el éxito en el mercado de Saladillo? Nosotros creo que tenemos muchos años de historia acá. El banco siempre fue muy consolidado. El Credico es un banco que tiene una atención especial en la pequeña y mediana empresa, y bueno, eso hace que la gente confíe en nosotros. También todas estas actitudes de tener los números claros, de mostrar los números a todo el mundo, nosotros no escondemos nada de esto, o sea, toda nuestra actividad es clara y está al servicio de la gente, y seguimos estando al servicio, lo cual hace que sigamos creciendo. Hay cifras que yo te puedo dar que te van a asombrar y que me asombraron a mí cuando me las puse a armar, porque a veces viene bien esto. El Banco Credico tiene 589 cajeros distribuidos en todo el país. Somos el séptimo banco en cantidad de cajeros. En el año 2000, en el ejercicio, nosotros tomamos del 1 de julio del 2012 hasta el 30 de junio del 2013, por los cajeros automáticos hicieron 75 millones de operaciones en todo el país. Uh-huh. Creo que el éxito siempre hay que dedicarlo en la atención y la preocupación de por los socios y por estar al servicio de ellos. No, para otra cosa no estamos. No entendemos la entidad financiera como un negocio financiero, sino como un servicio. Osvaldo, ¿tienen algún producto que ustedes consideren estrella en este momento? No, nuestra estrella siempre es que tenemos los costos más bajos, y los costos más bajos del mercado en cuanto a los costos de cuentas corrientes, los servicios, y en cuanto a las tasas de interés, son los costos más bajos. Nosotros en esto que se colocaron créditos del Bicentenario al 9% a tasa fija, el banco fue el tercero. Primero fue el Nación, el Provincia y nosotros. Y en los créditos que planteó el gobierno para inversión productiva del 15% en tasa fija, el banco coloca casi 2.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, cada vez que sale esta línea, nosotros salimos a colocarla rápidamente, porque entendemos que es muy redituable para nuestro socio. Y como no tenemos grandes grupos económicos, toda está volcada en nuestra cartera de socios, ¿no? No hay alguien que dice, no, sale esta línea al 15, déjemela a mí. Osvaldo, bueno, cerraron un nuevo año con un nuevo balance positivo, por decirlo de alguna forma. Sí, nuestro excedente fueron de... Nosotros hicimos excedente porque lo que es una ganancia, una sociedad anónima, el banco no reparte utilidad de lo capitaliza, y este año tuvo un excedente este ejercicio de 470 millones de pesos, ¿no? Que va capitalizado al patrimonio del banco. Uh-huh. Y después, por primera vez en la historia del banco, decimos que tuvimos otro éxito, porque nosotros a partir de este año estamos haciendo dos balances. O sea, el memoria y balance general, que es el de los números, y el otro balance, que para nosotros es más importante, que yo después te lo voy a llevar a la radio, posiblemente en la semana te lo alcanzo, que es el balance social. ¿Qué es el balance social? Es el balance de todas las actividades sociales que ha hecho el banco durante todo el año en todas las sucursales a través de las comisiones de asociados. Porque realmente, para nosotros, si no tenemos actividad social, por el mero hecho de ser una entidad financiera, no nos interesaría estar en esto. Osvaldo, ¿seguís vos al frente de la sucursal Saladillo? ¿Sabés si has pedido cambio? No, me faltan 2 años para jubilarme. Me quiero jubilar acá. Ah, la idea es jubilarte en Saladillo. Realmente estoy muy feliz. Yo le agradezco. Realmente es tocar el cielo con la mano. Digo que mi primer patria es Banfield, ¿no? Me conocen todos, saben de quién soy, los colores que vivo. Yo digo que no tengo sangre roja, mi sangre es verde y blanca. Y después estoy enamorado de Saladillo, creo que es mi segunda patria, diríamos, al margen de que yo, toda la familia, mi mamá es de General Alvear y yo Saladillo la conozco de que nací. Pero realmente les agradezco y te uso este medio a toda la gente de Saladillo por el cariño que me brindan, por lo bien que me atienden. Realmente, hasta siempre digo con un grupo de amigos que ceno una vez por semana, le digo, muchachos, no se hagan problema, el día que me jubile, no le digo toda la semana, pero cada 15 días vuelvo. Claro, vengo. Sí, realmente me han hecho sentir como un ciudadano más y me siento muy feliz en esta ciudad. Osvaldo, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo grande. No, un abrazo grande, si no te lo voy a alcanzar el balance social y el general. Te doy unas felices fiestas para vos, para toda la gente de la radio y para todos los oyentes, y un hermoso año 2014. Lamento haberme perdido la cena, porque siempre hay buenas coincidencias y disidencias en esas cenas, así que lo cual la hace enriquecedora y gratificante, sobre todo a mí que me gusta discutir un poco, por eso lamento haberme la perdido, pero bueno. No hay problema, vos sabés que yo estoy a disposición de ustedes, de la radio, el día que me quieras llamar, me llamás. Todas las informaciones, lo que yo te pueda ser útil, es llamarme al teléfono y decirme, Osvaldo, escuché tal cosa. Vos sabés que yo estoy a disposición de la radio, no tengo ningún tipo de problema. Cuando me precises o crees que te pueda ser útil algún comentario o opinión mía, a tus órdenes. Te mando un abrazo grande, Osvaldo. Gracias, igual, un abrazo. Un abrazo. Así hablábamos con Osvaldo Martino, gerente del Banco Credit.